Las 5 de la tarde y 12 minutos, la hora del cafelito en la sintonía de Radio Brique 97.6 de la FM y a través de nuestra página web www.radiobrique.com. Son las vías a través de las cuales nos pueden escuchar nuestros oyentes. Y bueno, pues para participar lo tiene muy fácil, a través del correo elcafelito@radiobrique.com, a través de Facebook, a través de Twitter con el hashtag cafelito2014. Los teléfonos de la radio ya los conocen, el 46-2004 y 21-55 en nuestro line. Ya saben los oyentes que son muchos los que utilizan este sistema de mensajería, que rápida y velozmente, bueno, pues damos curso a sus peticiones y son los temas que, bueno, pues abordamos con más intensidad, las preocupaciones, las denuncias y las cuestiones que nos plantean los oyentes. Estamos aquí hoy como aburrido, ¿no? Aburrido, ¿no? Que estamos los que estamos. Antonio y Remy, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Que algunos, digo yo, que estarán debajo de los balcones, ¿no? Estarán que hay una zaparraíta ahora que no me vea, ¿eh? Bueno, pues eso es para una de tus fotos, Fran, que nos tienes animado con tu fotito que pones en el Facebook de Radio Brique. Gracias, hombre. Pero hoy no. ¿Cómo la pones tú? Por el Instagram, ¿no? ¿Cómo? Hay de todo. No, está bien la fotografía. Bueno, pues vamos a comenzar con varias cuestiones. Me gustaría que estuviera aquí Antonio, porque creo que fue Antonio, es que como decís muchas cosas, a veces se me olvida a mí quién exactamente dice qué determinado tipo de cuestiones y hoy precisamente, bueno, pues nos ha llegado un correo que nos envía Pedro Ramos y que hace alusión a un comentario que la pasada semana vertía un oyente en nuestra tertulia. Hace referencia a la Escuela Municipal de Música. Era un tema que Antonio Moreno sacaba, creo que era Antonio Moreno, sacaba la palestra informativa ya prácticamente a final de la tertulia y no tuvimos tiempo de debatirla. Bueno, pues a raíz de ese comentario de nuestro colaborador, Pedro Ramos, que así se identifica a través del correo, recuerden elcafelito@radiobrique.com, dice así, y nos gusta que la gente cuando haga una crítica de esta o una acusación de este tipo, bueno, pues que se identifique, porque es lo lógico, siempre. Bueno, pues es muy fácil de utilizarnos a nosotros de escudo, bueno, pues lo dice claramente, soy Pedro Ramos y me gustaría comentar lo que se habló sobre la Escuela de Música, la Escuela Municipal de Música, el pasado miércoles en el Cafelito. Se comentó que al director de esta escuela, que llevaba 2 o 3 años en ella, se le había despedido. Me gustaría aclarar que este señor no ha sido nunca director de dicha escuela y además había que puntualizar que no lo han despedido, sino que no lo han contratado. El Ayuntamiento de Ubrique y en particular la Concejalía de Cultura ha hecho lo que hay que hacer, es decir, contratar a los profesores que han presentado sus titulaciones y por suerte en Ubrique tenemos muchos profesores con sus correspondientes títulos para ocupar este tipo de puestos. Bueno, pues es lo que nos dice Pedro Ramos a través del correo y no sé si queréis hacer alguna puntualización. Bueno, la puntualización que yo hago sobre lo que ha dicho Pedro, que lleva toda la razón del mundo, simplemente. Lo que ha dicho es lo exacto, no es que se ha despedido, sino que yo tengo entendido y versiones que he escuchado, que a esta persona se le requería una documentación y no la había presentado. Simplemente lo que se hace es que se contrata a gente que presenta la documentación que se le exige para la Escuela de Música. Yo a la polémica de esto que lo hemos hablado antes de empezar el cafelito, me entristece porque yo he tocado la banda música, yo estudié solfeo y me fuera gustado tener una escuela de música, como ahora se tiene. Y lo que no puede ser que entre uno y otro, por el egoísmo personal de ciertas personas, no sabe solventar la papeleta, pues desaparezca o tenga menos condiciones la escuela de música, porque ponerla cuesta mucho trabajo. Y el momento que la escuela de música se desaparezca o tenga problemas, ya no vuelve nunca a hacer como antes. Yo quiero y le pido a esas personas que se pongan de acuerdo, lo que era el AMPA, lo que están ahora, los que vendrán, que una escuela de música cohesionada y con gente, con muchos alumnos apuntados, tiene futuro. Lo que no tiene futuro es lo que está pasando ahora, que se haya dividido. Se creen sectores. En Ubrique somos mudados a eso, a hacer sectores. Si hay un club de pesca, pues hay 2 clubes de pesca. Si hay un equipo de fútbol, pues hay 2 equipos. Siempre. Y debemos procurar que la escuela de música es una cosa que se ha conseguido a través de muchos años. Y esperemos que la parte política, como las personas, los padres o quien use este tipo de instalaciones, pues mire por ella y vea que no solamente está en este momento esa persona, el propio que está estudiando, sino vendrán más gente, habrá adultos que estudien y habrá otra gente que haga uso de la escuela. Esperemos que la escuela dure y que esta polémica pues, que es nada y que se hagan las cosas lo menos posible. Reme, ¿alguna puntualización? Pues yo la verdad que el tema de la polémica lo desconozco y no sabría opinar qué decir, porque la verdad que lo desconozco, pero sí que es cierto que lo que acaba de comentar mi compañero Antonio lleva toda la razón, que cuando tenemos algo tan bonito y tan importante en nuestra localidad, hay que cuidarlo y que mimarlo, porque yo supongo que ahora mismo hay muchos críos apuntados, pero también los niños que vendrán que querrán estudiar una carrera de música. O bueno, o lo que sea. Y entonces aquí se le da la oportunidad de que vayan iniciándose para que luego, que yo también conozco muchos casos de niños que luego han querido seguir y han ido fuera. Magisterio por música y cosas de esas. Y ya se han ido fuera. Hombre, y lo que pasa es que tú ves poblaciones similares a Ubrique y no hay una escuela de música. Bueno, pues vamos a mirar con lo que tenemos, vamos a quitarnos de polémica, vamos a intentar, lo que no puede ser que... Por una parte se cierren en banda y por otra también. Vamos a ver que esto es el día a día. Bueno, pues lo dije antes que no estaba muy seguro quién había hecho el comentario, por aquello de que a veces estamos aquí, como me veis, gestionando un poquito los temas que están llegando mientras que ustedes habláis y con una oreja aquí y otra allí. Y pensaba que era Antonio Moreno, pero no, era Antonio Martel, que está escuchándonos y nos ha enviado un tuit. Y a través de Twitter nos dice, yo no hice ese comentario... que no fue él. Dice, yo no hice ese comentario respecto a la escuela de música. Y se disculpa por no estar aquí. He dicho Antonio, pero me refería a Antonio Moreno. Me refería a Antonio Moreno, no a Antonio Martel, que ya él... ¡Hala! Twitter, ¿qué le gusta? Este es muy de Twitter. Este está la tecnología, el Martelín, este está la tecnología. Bueno, pues un saludo a Martel, que estaba con sus labores. Muy bien, muy bien. Con respecto al tema del paro y con respecto a prácticamente enlazado con esto que estamos hablando, estos días se han dado a conocer las cifras del paro en nuestra localidad. El número de desempleados en Ubrique asciende a 2.967 parados, 28 parados menos con respecto al mes pasado. Bueno, pues un oyente dice que le gustaría que planteáramos un tema, dice, sería la escasa disminución del paro en nuestra localidad pese a la puesta en marcha de programas como Emplea Joven y otro tipo de planes. Dice, yo no soy nadie y nadie me escucha cuando pataleo, pero al menos en la radio que se sepa. Comenta este oyente que hay mala gestión y a veces gente muy formada que no está trabajando, mientras que otros que tienen poca formación están en cualquier puesto. Es lo que nos comenta este oyente. Nos dice precisamente de que hay muchos titulados en nuestra localidad. Sí, vamos a empezar por el principio. Y a veces están desarrollando una labor que no, que afortunadamente, bueno, porque por desgracia no es la que ellos tienen o para la que han estudiado, ¿no? Vamos a empezar por el principio, o los demás de la cabeza. El número. Que ha bajado el paro en 28 personas, 28 ¿no? para dos menos. Bueno, pues esos son 28 problemas menos. Y 28 familias que en estos meses, pues mira, pues van a tirar para adelante. Al respecto de lo que dice este muchacho, pues sí, se da el caso, pero que muchas veces tener una carrera o estudiar no implica que tú vayas a trabajar en lo que has estudiado. No, Reme, en este caso, mira, nuestra amiga Reme, super mega empresaria, porque de lo que ha estudiado no... La vida la verdad que es bastante complicada. Pero es que yo tú, creo... Vamos a ver, tú te planteas la vida de una manera, también cuando eres joven ves las cosas desde otro punto de vista. Yo siempre cuando he estudiado mi carrera lo he estudiado porque me gustaba y es lo que me ha llenado. Sí que es cierto que cuando sales a la vida laboral te das cuenta... Te lleva un palo. Primero, que lo que yo me he encontrado ha sido un país en ruina, que no había salida por ninguna parte y había que reinventarse y había que hacer lo que fuera. Y en mi caso, pues yo he intentado con uñas y dientes reinventarme y no se me han caído los anillos. Ah, efectivamente. Pues, lo que haya tenido que hacer, ¿no? O lo que estoy haciendo. Pero siempre sin olvidar lo que yo realmente quiero o por lo que yo realmente lucho en la vida, porque te digo una cosa que también es muy, pero que es muy triste, que tú te haces o te... lo que te quiero decir es que estés dedicado toda una vida a intentar conseguir lo que tú quieres, decir, a tener una carrera, a tener una formación, y luego cuando salga a la vida laboral no te encuentres trabajo. Bueno, y luego está, perdona, Reme, que te interrumpa, lo de la denominada fuga de cerebros, ¿no? España, digamos que les costea las carreras, los españoles con nuestros impuestos, evidentemente, pagamos las carreras de las personas que se quieren formar con todos sus derechos. Y por desgracia, luego tienen que irse a otros países a desarrollar su labor porque aquí en España no se les dan oportunidades. Pero claro, eso no está tampoco en manos de ningún gobierno. No, evidentemente ellos no están haciendo nada malo, la culpa no es de ellos, evidentemente. No. A todo el mundo nos gustaría trabajar en nuestra localidad. Claro, pero que respecto a lo que tú, que hay gente formada, haciendo un trabajo que no necesita tanta cualificación, eso se ha dado siempre, se dará y se dará más adelante. Porque muchas veces, no, como estamos hablando con Reme, que nunca trabajas lo que te gusta, ni lo que has estudiado. Si la oportunidad es, yo qué sé, yo no por menospreciar ningún tipo de profesión, albañil o pintor, lo que sea, y el tío es ingeniero, pues, ¿qué vamos a hacer? Tú meter un salario en tu casa es más importante que pensar que has estudiado ingeniería, ¿no? Siempre recuerdo cuando te dicen los padres, cuando tienes que estudiar, mira, que un hombre, una persona que estudia una carrera... puede ejercer cualquier tipo de trabajo, pero al contrario no puede ser. Entonces yo pienso que es una cosa que tenemos, todo lo que hayamos estudiado una carrera o nos inculcado, hayamos formado, esto no nos va a quitar a nadie, esto va a estar ahí siempre. Pero si te tienes que dedicar a otra cosa hasta que llegue lo que tú quieres o que llegue otra cosa, pues tendrás que hacerlo, que es muy duro, lo es, porque yo muchas veces miro y a lo mejor gente que le gustaría tener un puesto de trabajo en algún sitio en concreto y tú te das cuenta que no está en ese sitio, sino que está en otro por debajo. Y así, en otro que esa persona no desea. Y es muy duro, pero es que hay millones de personas que están así, ¿no? Yo conozco a mucha gente que a lo mejor ha estudiado peluquería y por una historia pues ha tenido que ir a las petacas. Vale. Porque a lo mejor no le iba bien o porque no ganaban lo suficiente, por 20.000 historias. Y ahora, por ejemplo, en mi caso, pues yo que he estudiado Bellas Artes, pues ahora estoy con esto, ¿no? Que es un lío la vida. Sí, hombre. Bueno, vamos a seguir hablando del paro. Están llegando más cuestiones de diferentes temas, también de cuestiones del paro. Pero como dato decir que en estos días también se ha publicado la encuesta de población activa, que no solamente hace referencia a nuestra localidad, sino que hace referencia a, por ejemplo, la provincia de Cádiz, ¿no? Y tristemente, la provincia de Cádiz se lleva el récord de todas las provincias españolas con mayor tasa de paro. Y la cifra es para caerse de espalda. El 43,23% de la población activa en Cádiz está parada, casi la mitad. Eso se viene repitiendo. El desempleo ha subido en este mes a 29.200 personas con respecto a la última encuesta, en el último trimestre, y esto hace que en Cádiz haya un total de 254.300 parados. Cádiz sigue estando otra vez más en la cola del desempleo. Pues te voy a decir una cosa. Eso se viene repitiendo ya año tras año, tras año, tras año. Europa, España, Andalucía, Cádiz. Pero a ver si los que gobiernan en Andalucía o en la provincia de Cádiz, te lo voy a decir por qué lo digo. Porque todas las inversiones que se están haciendo en la provincia de Cádiz va destinado al campo de Gibraltar y a la bahía. A ver si se acuerdan de la sierra, y lo mismo en la sierra podemos crear empleo, lo mismo en la sierra hay otro futuro, lo mismo en la sierra puede haber mejores conexiones. Te lo digo al hilo que la concejera de Fomento el otro día, cuando estaban echando a andar tranvía de Chiclana a San Fernando y San Fernando a Cádiz, pues la muchacha se puso como un poquito eufórica y dice, no, lo vamos a llevar hasta Cádiz y después vamos a llevarlo hasta Jerez, hasta Puerto Real, de Puerto Real a Puerto Santa María, de Puerto Santa María a Jerez. La muchacha le puso allí eufórica con las cámaras y eso, y ya no vendió solamente el tranvía de Chiclana a Cádiz pasando por San Fernando, sino que ya iban a hacer más tranvías donde hay líneas de tren. A ver si se dan cuenta que a lo mejor para reducir para la provincia de Cádiz hay que invertir en otras zonas, ¿no? Porque si no se invierte en otras zonas, lo mismo no se sabe que si podemos crear empleo por esta parte. ¿O no hacen? Dice un oyente, quiere saber la opinión de los contertulios sobre el tema del trabajo que están haciendo desde la plataforma de desempleados que van a buscar trabajo fuera. Dicen que si esto no lo podrían hacer los políticos, dice que si es verdad que se llevan a cabo este tipo de trabajo. Comenta que esta plataforma está buscando trabajo, está buscando empleo fuera de nuestra localidad y pregunta si este trabajo no deberían de hacerlo los políticos. Yo creo que no. Yo creo que si es una plataforma, se tiene que ser autosuficiente y buscarse la vida lo mejor que pueda. Si hay que irse a Francia, donde se busca trabajo, el político no tiene por qué ir a buscarle trabajo a nadie. Mm. Es que el político, es que nos estamos confundiendo. El político, a pesar de que le meten muchas cosas que no deben, está para administrar nuestros impuestos. Y administrarlo lo mejor posible y de forma más equitativa. El político no está para irse a Francia o a Bélgica a buscar trabajo a ciertas personas. El político está para gestionar lo que nosotros ponemos en sus manos, que son nuestros impuestos. Lo que pasa que la plataforma, vale, que conozco yo al Shabat también, es que la lleva Francisco. Si hay que irse a Francia, pues mira, pues en Francia, donde está el trabajo, está el tío. Nunca digo, nadie dijo que iba a trabajar en tu pueblo. ¿Sabes? Yo, como mucho, hemos tenido que irnos a trabajar por ahí, cierto tiempo, y no ha pasado nada. ¿Sabes? Pero que los políticos no creo yo que están para buscarle trabajo. Incluso en los pueblos tampoco están para buscar trabajo, sino para generar una economía donde se cree trabajo. ¿O no? Pero también creo que también... Hombre, se pueden hacer... Mira, se pueden plantear planes de choque, ayuda a un empleo, como ahora el desempleo joven. Eso sí se puede hacer. Pero que tampoco pueden estar todo el día mirando en ellos crear empleo, porque ten en cuenta que el empleo que crea el político es para 2 o 3 meses. O para 5 meses o 6 meses. Más no es. No un empleo estable. A nivel... Que tú te has ido un poco a nivel de la nación, ¿no? A nivel de España, siempre están diciendo que creemos empleo, que hagamos cosas, pero en realidad para las empresas, para crear empleo, no le están dando las oportunidades que deberían. Entonces, yo creo que no hace falta de irse fuera. Yo creo que esta persona que nos está escribiendo... En la plataforma, ¿no? Yo creo que no se está refiriendo solamente a que el político salga a otro sitio, sino que le dé facilidad a otras personas que tienen capacidad creativa o tienen la oportunidad en ese momento de abrir un negocio o de hacer cualquier tipo de cosa para crear empleo y no que se le cierren las puertas. Y eso sí lo puede hacer un político. Ahí sí, ahí y a sí. nivel local pero lo puede hacer a la medida facilitar, de... Pero yo tengo razón, René. Es facilitar. Bueno, vamos a hacer una... No más talones vaqueros, ¿eh? No. Una puntualización. Decía el primer tema del cafelito, el correo de Pedro Ramos. Decía textualmente este correo, me gustaría aclarar que si este señor no ha sido director de la Escuela de Música y además había que puntualizar que no lo han despedido, sino que no lo han contratado. Yo creo que ahí se refería a que no le han renovado el contrato, lo han despedido, porque dice Benny Porline que le gustaría saber que si este hombre no tenía contrato, ¿cómo es que cobraba en dinero? Dice, no, eso no puede ser, hombre. Yo creo que Pedro se refería a que no es que la hayan despedido, sino que no ha habido renovación de contrato. Ah, efectivamente. En el momento que estaba estaba trabajando. Hombre, claro, una persona que está trabajando en una administración pública tiene su contrato, su arte de la seguridad social, todas esas cosas, hombre. Bueno, para puntualizar. Bueno, vamos a seguir porque se nos están acumulando los temas. Dice un oyente que en Cotumulera hay un hoyo gigante, que a ver si lo pueden arreglar. Aquí, de momento, no nos dedicamos a tapar hoyos, pero sí que servimos de enlace, digamos, ¿no? Denunciamos la cuestión y, como dice este oyente, Cotumulera hay un hoyo gigante, a ver si lo arreglan. Fran, te voy a rectificar una cosa que ya el otro día me comentaron. No es denunciar. La palabra es poner conocimiento. La gente cuando nos escribe cosas y eso no denuncia, ni nosotros tampoco denunciamos. Nosotros ponemos en conocimiento, ¿vale? O explicamos o damos a entender. La denuncia se pone en otro lado, ¿vale? Pero eso del Cerro Mulera seguramente lo habré visto yo, pero... Por cierto, que tú ves mucho, dice Silvia, dice yo también doy mi nombre, soy Silvia, y con lo que hablamos de las pistas de atletismo, decir que no veas el trabajo que hacéis desde el cafelito. Que estaba yo allí haciendo mis ejercicios y por un momento pensé que tenía la radio puesta cuando escuché la voz de mi vecino, que no me acuerdo el nombre, pero vamos, el herrero, dice. El tío estaba ahí al pie de la noticia y nada. Es verdad. Gracias. Te mando un saludo. Gracias. Mira, es que perdidamente al hilo del otro día, que fui yo, la semana pasada, no la anterior, que tuvimos una charla aquí con los focos, la luz eso. Bueno, total, pues yo me fui allí, yo conozco a los operarios y me fui a hablar con ellos. Y la cuestión es que cada torreta tiene 4 focos y ellos encienden 2, que ya por sí están reduciendo 2 focos por torreta, que son 8 focos menos. Ellos intentan siempre, según la gente que haya, mira una sombra. Un reportero que se ha ganado una chocolatina. Y de eso, de aquí, quiero decir es que la chocolatina tienen premio. De eso, aquí. Las buenas palabras tienen premio. Ay, mira, desde aquí quiero darle. decirle el trabajo tan estupendo y tan fabuloso que hacen muchos operarios, la mayoría de los operarios del patronato. En este caso, las pistas de atletismo. Porque aquello tiene un trabajo inmenso. Pues bueno, pues ellos intentan ahorrar de esa forma. Ellos ellos han cogido los banquillos donde sientan, que estaban ya podridos de los años. Uh-huh. Venga, termino, Frank. Rápido. Y la han lijado y la han preparado, y es un dinero que nos hemos ahorrado todos. Están con la luz que miran que en vez de cuatro focos encienden dos. Y el césped, ya por lo visto esta semana, se ha utilizado. A base de mucho trabajo se ha utilizado. A veces ya más para adelante, pues el césped agarra y ya se sigue utilizando. Pero de aquí quiero dar saludar a todos los trabajadores del patronato, que sigan trabajando y que para adelante, que ya les llegará días mejores. Bueno, pues esta tertulia va a pasar a la historia como la tertulia de las caquitas de los perros, ¿no? Hombre, ¿cómo es? Porque la gente pone en conocimiento el mal estado de muchas aceras en nuestra localidad, y que además de estar en mal estado, que ya de por sí es un peligro para los viandantes que utilizan la acera, como es normal. Bueno, pues además, si está llenita de premios, pues bueno, hay que ir sorteando. Pues te voy a contar lo más inédito. Hoy he visto yo una... No, te voy a contar lo más inédito. Y que mi mujer sale cabrea todos los días. Mi mujer por la tarde suele ir con el niño al Parque Alberti. Allí vive cerca su madre. Y mi hijo, cada vez que sale del Parque Alberti, sale con una mierda en el zapato. ¿Cómo te explicas eso? No, ¿cómo te explicas que dentro del Parque Alberti pisa el niño una mierda? Que es flipante. Digo, no pueden entrar los perros. Ay, no pueden entrar los perros. No deben entrar los perros. O no es de perro, ¿no? No, o hay ciertas horas del día que no hay está calle abierto, no hay un guarda y entran los perros. Pero que flipa. Ya dentro del parque. Bueno, y fuera del parque ya. Ni hablemos. ¿Qué es lo que estamos comentando? Hay ordenanza. Por la avenida. Es una medida, medida evidentemente muy impopular, y seguramente que si a cualquiera nos multaran porque nuestro perro defeca en la vía pública, te pueden multar porque la que está en el parque, al ser zona de parque infantil, las multas son 500 euros, no son 30, son 500. Pues. Pero desde que entraron en vigor estas ordenanzas hace ya bastantes años, todavía no hay constancia de ninguna denuncia por este tipo de infracción, ¿no? En el momento que pongan quizás alguna, ya tomaremos conciencia. Sí, pero ¿no? también al hilo de y a lo mejor pensaremos que nuestros gobernantes son muy malos porque nos han multado, ¿no? Pero evidentemente a veces hay que aplicar las ordenanzas para que no las saltemos, ¿no? Te cuento lo que me comentó el otro día un trabajador del ayuntamiento. Dice, cuando los políticos hagáis ordenanzas, me metí a mí como político, a veces se hacen ordenanzas que se puedan cumplir. Es verdad. Hay muchas ordenanzas que nadie las aplica porque no le pueden cumplir, porque son muy restrictivas, porque no se adaptan a las circunstancias. Hay que a las ordenanzas se hacen para que se puedan cumplir, y últimamente todas las ordenanzas que hay no se cumple ninguna. La cuestión es que se revisen todas las ordenanzas y empiece a aplicarlas. Pues vamos a hablar de otro tipo de ordenanza, ocupación de vía pública. Un oyente quiere poner en conocimiento lo siguiente. Dice, buenas tardes, yo quiero exponer mi queja. Solicité 2 horas de ocupación de vía pública en el Prado porque tenía que hacer mudanza. Bien hecho por parte de este oyente, que tiene que hacer mudanza y solicita la ocupación de la vía pública en ese momento. Dice que pagó 14 euros en el ayuntamiento, la tasa, y fui a la policía a entregar la documentación. Total, que el día 17 de noviembre llegué a las 4 con los de la mudanza, y para mi sorpresa fue que no estaban quitados los vehículos. Llamé 5 veces a la policía y me dijeron que mientras se personaban que yo fuera buscando a los de los coches. En fin, que el chico de comercio, un establecimiento, se ofreció a quitar las mesas y un coche que yo encontré a la chica. O sea, solamente pudo quitar las mesas de un bar que había allí porque gentilmente el del establecimiento las quitó. Las quitó y ayudó. Y un coche que pudo localizar a la propietaria. Al final, 2 horas más esperando a que llegara la policía. Dice, imagínate por cuánto me salió a mí la mudanza. Pues nada, pues yo creo que lo que debe hacer esa persona... Lo hizo bien porque pidió permiso, pagó su tasa. Lo hizo muy bien, perfectamente. Que aparte, yo sé que el mínimo, que son 3 días, son 14 euros. Lo hizo bien. Para que todo 14 euros, sabiendo que iba a utilizar 2 o 3 horas nada más que ellos. Pues nada, pues se tiene que ir al ayuntamiento y que le devuelvan los 14 euros. Porque si tú has pagado para que cumplan una cosa que tú has solicitado, si no se ha cumplido, lo más normal es que te devuelvan el dinero. Vamos, digo yo. Dice, además, apostilla en este line, que dice que si que se pregunta que para qué tenemos que solicitar y pagar la ocupación si al final ni siquiera pues se pone en práctica. Es que son circunstancias que pasan y te indignas. Y esta persona que lo actuó perfectamente, pues ¿qué puede pasar otra vez? Porque no lo pida. No lo pide, simplemente. ¿Vale? De hecho, mucha gente, últimamente, las máquinas que cuando viene una máquina pintada un camión y todo eso, la gente se está acostumbrando, pintores, profesionales, albañiles, y piden su ocupación de vía pública, y sin problema se le da, y sin problema se da el sitio libre. Pero en este caso, pues este chaval ha tenido mala suerte, porque es otra cosa. Es que me estaban diciendo una cosa. Sí, pero por el oído, no, sí. No me he enterado. He escuchado algo, pero bueno. Bueno, pues vamos a seguir comentando cositas que nos llegan los empleos. Los empleos que nos llegan a través de los oyentes. Dice, un oyente piensa que a los políticos sí que tienen que estar para buscar empleo. Porque luego cuando hablan de programas electorales dicen, vamos a crear no sé cuántos puestos de trabajo. Incluso prometen el pleno empleo. Deberían de cumplir sus programas, es lo que dice este oyente. Es que los programas, tú ves un programa, yo animaría a la gente que cogiera el programa que se echó hace 4 años y cuando llegue mayo, con el programa de todos los partidos, de los que ha gobernado, de los que no. Hombre, en este caso tienen más parte de culpa el que ha gobernado, pero los mira y prácticamente del 100% habrán cumplido un 5%, una cosa de esas. No es por nada, porque una cosa es hacer un programa y otra cosa es encontrarte allí sentado. ¿Vale? Bueno, pues volvemos a la mudanza, ¿no? Sí. Aquí vamos y venimos en los temas. Dice nuevamente esta oyente que ha ido al ayuntamiento, evidentemente, a quejarse, y dicen que ellos no tienen nada que ver. Bueno, pues ¿quién tiene que ver? Porque si le pide el permiso al ayuntamiento y no cumple, y luego dice el ayuntamiento que no tiene nada que ver, pues ahí hay un fallo, evidentemente. Sí, o mala información o mala gestión del asunto, ¿no? Pues sí. Yo volviendo otra vez al tema de antes... ¿Cuál de ellos? Político. Vamos a ver. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros elegimos a un político, y ahora sea del tipo que sea, el político tiene que, no solamente tiene que mirar por el bien del pueblo, sino que también tiene que mirar por la economía de su pueblo. Y yo creo que la economía también está... ¿Qué estáis hablando? No. ¿No puede ser? ¿Qué te para usted? Cómete una chocolatina. Cómete una chocolatina. Que, volviendo otra vez a lo que estaba diciendo, es que esta gente me han distraído, se ponen aquí a charlar y ya me distraen. Esto no puede ser. Céntrate. Esto he venido solo, esto no puede ser. Céntrate, rey. Vamos a poner una huesca. Céntrate en lo que estamos y no te vas aquí, a poner. Es que te levantas, no, hombre, te vas. No sé qué. Esto, ya me he quedado yo. Esto es el directo y a veces como que no estoy ni yo. Me voy. Bueno, venga, Remy. Que volviendo otra vez al tema. Vamos a ver, los políticos cuando lo elegimos están para que nos gobierne, y en que nos gobierne está no solamente el que elijan dónde se van a gastar nuestro dinero, el que nosotros estamos tributando, sino también a buscar empleo, entre comillas. Es decir, que si viene una persona que quiere, no empleo en el que vaya a decir, mira, yo es que como ayuntamiento voy a crear 30 puestos de trabajo, porque eso no lo pueden hacer, eso no es así. Pero sí que pueden encontrar empresarios o a personas que estén interesadas en invertir en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, eso sí lo pueden hacer. Y creo que están en el deber de hacerlo, porque eso creo que es bueno para nuestro pueblo. Y nunca de recortarlo, sino al contrario, de traer todo lo que se pueda. Y si hay que ir a Berlín, se va a Berlín, sí, hombre, a por no el digo, empresario no que haya falta. No nos confundamos, Remy. No nos confundamos. No, yo no estoy diciendo en ningún momento que coloquen en el ayuntamiento. No, ni tampoco porque está si para hace crear falta, para buscar empleo, ¿eh? Pero escúchame, Antonio, que si hace falta que haya 5 personas porque el ayuntamiento lo necesite, es así. Estupendo. Hombre, como lo hay, como lo están metiendo, como lo han metido antes y como lo meterán más para adelante también. Exactamente. Eso es estupendo. Pero que el ayuntamiento no es una empresa para crear empleo. Hombre, ahí voy contigo. Eso es lo que venimos a decir. Ten en cuenta que todo el empleo que cree el ayuntamiento va a sufragar con nuestros impuestos. Vamos a ver qué tipo de empleo se crea, en qué condiciones, y crear necesidad. Porque si tú no tienes una necesidad de hacer cualquier cosa en el pueblo, ¿a qué metes a esas personas? Hay que ver la necesidad, lo que requiere el pueblo. Muchas veces es lo que hablamos aquí, los bases. Si hablamos 30.000 veces los bases, ¿para qué me meten una persona en otra cosa? Y lo que es malo de esta es las calles. Pues tendrá que meter gente, sí, para arreglar la base. Y otra cosa muy importante, que muchas veces se nos olvida, es que nosotros tenemos aquí un filón muy bonito y muy importante, que es la piel. Vamos a seguir apostando por la piel. Claro, vamos a seguir poniendo lo que haga falta para que estos empresarios, para que todas las empresas que tenemos en nuestro pueblo sigan haciendo su trabajo y sigan viniendo todos los diseñadores que están viniendo, que están volviendo otra vez las marcas, que eso es una alegría para nosotros, para todos los ubriqueños, eso es dinero para todos nosotros. Y entre otras muchas cosas que se puede seguir apostando para que venga economía y bueno, que haya entonces, trabajo. Entonces tú, ¿qué me cuentas a mí del programa electoral, de los programas electorales que configuran los partidos? Vamos a ver, yo pienso que las personas que se presentan a una lista electoral no pueden prometer algo que no pueden cumplir. Tienen que comprometerse y ser coherente y comprometerse a lo que pueda. Yo creo que eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, pero por supuesto. Pero no conozco a ningún partido político o ningún programa político que haya cumplido ni siquiera el 50% de lo que promete. ¿El 5%? Pues debería y ahí también. Los ciudadanos podemos sentir como tontos, ¿no? O sea, pero como es tan habitual, ¿qué me estás contando? Y ha pasado tanta legislatura, pero parece que estamos acostumbrados, ¿no?, a que nos engañen y nos cosa. Digan, nos vendan la moto, nos vendan la burra, a sabiendas de que no lo van a hacer, ¿no? También te digo una cosa, y tú lo sabes, Antonio, que los 4 primeros años es muy complicado gobernar. ¿Por qué? Porque tú vas a recibir, vamos a ver, si estás arruinado, lo que sí, tú vas a coger, tú tienes que ponerlo medio en condiciones, o sea, que casi con los 4 años te los vas a llevar intentando de reponer dinero que otros te han dejado la deuda. Y las cosas que los otros te han dejado, las que tú vas a inaugurar o lo que tú vas a hacer, porque lo que tú tienes en los proyectos pendientes lo van a inaugurar o en la próxima legislatura, si es que ganas, o te lo van a inaugurar los próximos que vengan y se van a llevar ellos la medalla. ¿Y por qué no pensamos, aunque no lo inaugures tú, el equipo que está en ese gobierno, inaugura el otro y se beneficia al pueblo? Exactamente. No pasa nada. Sí. No pasa nada. Tú has sentado las bases. Sí, sí. Se hace el siguiente proyecto. ¿Que tú no lo puedes inaugurar por eso por ver? No pasa nada. Sí, sí. No pasa nada. ¿Para quién queda al final? Para el pueblo, ¿no? Es que es un orgullo personal, y te lo digo yo porque se lo he oído a alguien, de pasar por algún sitio y decir, mira, este ha sido mi proyecto, este ha sido mi trabajo y está aquí. Aunque no lo haya inaugurado yo, pero ha sido el bien para mi pueblo y me siento orgulloso de haberlo hecho, porque está siendo beneficioso para mi pueblo. Y se lo he escuchado yo a algún político. Eso es lo que hay que ver. Es que si no, estamos siempre... Ahora mismo, que ya mismo son en mayo las elecciones, estamos a contrarreloj. No, chiquillo, no. Hay que ver las cosas. Si queda bien para el pueblo, ya el pueblo te votará o no te votará. Pero claro que da igual, pero yo me refería que a lo del 5% de lo que se hace, de lo que no se hace, que a lo mejor no se ve en los 4 años. Hombre, claro, que está, claro. Porque, por lo que te he dicho, y tú lo sabes, eso, que pasa eso, que se ocurre así. Pero que tienes toda la razón, que es un orgullo personal, y si tú te metes a hacer político, sobre todo de pueblo, porque ya en otros niveles sí que van por el poder económico. Vamos, a mí que me quite. No, el pueblo tiene mérito. En el pueblo tú lo haces. Creo yo, porque te gusta, porque no tienes ninguna necesidad de tener que estar ahí. Y señalarte también. Y señalarte. No vamos a seguir hablando de política, porque esto no tiene arreglo. El tema político es muy complicado y paso hasta los del lunes, ¿no? Para que también es verdad, Frank, es verdad. No sabía de qué estaba hablando hoy. Se insulten. Es verdad, nosotros no. Nosotros aquí con los oyentes. Nosotros con nuestra historia, nuestro pasecito. Y con las caquitas de los perros, porque dice por line un oyente que la Plaza de los Ejércitos pasará a llamarse en breve Plaza de las Cacas de los Perros. Porque está toda llena. Pone en conocimiento este oyente de que uno de los sitios donde más proliferan este tipo de elementos, ¿no? Elementos tanto el dueño del perro como lo que suelta el perro, ¿no? Bueno, pues en la Plaza de los Ejércitos y sobre todo en el paseo eso es terrorífico, del río, es una auténtica barbarie lo que hay ahí, ¿no? Y a veces hay... ¿Cuántas veces hemos hablado de eso, Fran? Es que ya, es verdad, la tertulia y las caquitas, pero la gente, claro, ve lo que ve y se indigna y nos manda el mensaje, pero que nosotros... Bueno, pues Paqui pone en conocimiento, dice, me gustaría saber si la herrería que hay más abajo de la panadería del polígono tiene derecho a tener la acera de enfrente toda llena de hierros que llevan años y molestan polígono, para andar por la acera. Polígono la piel, ¿no? Polígono la piel. Hombre, por naturaleza no debería estar allí las cosas, pero ya depende de... del que mande. Si se quedan ahí, no se quitan, si tienen permiso, ¿no? Ya eso no... Nosotros no podemos entrar ahí. Hombre, lo suyo sería siempre una acera despejada que la gente pueda transitar perfectamente, tanto como eso, bueno, como... aquello no es que se caracterice mucho por ser una acera, evidentemente. Hombre, no, pero está subiendo mucha gente. El polígono Cuestecilla Castro sube mucha gente a Urique andando. Allí había, por ese trozo había un montón de bases. ¿La han quitado? No, los bases siguen igual. Eso no lo quita. Una cosa que he visto al venir para acá... Ya por lo visto, en la calle Hospital, ¿no es la calle Hospital? Sí. Sí, han puesto... Es que están las dos cerámicas. Mm. Calle Hospital y calle Mariquita... La partera. Pero eso, Mariquita la parte... No. No pone no, no, pone Mariquita la matrona. La matrona. ¡Ay, Arcazo! Todo el mundo como conocemos a esa persona. Mariquita la partera. Hombre, matrona es el nombre más yo qué sé, más formal. Pero que me fuera gustado que fuera puesto Mariquita, la partera. ¿Eh? Y su nombre de bajo me parece que pone, no sé si pone... Total, Arcazo, igual que ponga partera o matrona. Que esa mujer se lo merece, una persona del pueblo. Y a ver si tenemos también... Los homenajes en vida, como debe ser. Ay. Y a ver si también tenemos más detalles con más callecitas por ahí, que todavía hay gente en Ubrique que se merece... Por cierto, que el otro día nos mandaba un oyente una foto, que la tengo por ahí, a ver si la colocamos después en la página, que se ha inaugurado la plaza Camarón de la Isla, en Ubrique. En Ubrique hay una plaza que se llama Camarón de la Isla. ¿Y dónde? Puesto, te lo digo. ¿No sabéis dónde? No. La primera noticia que tengo... Ah, pues está en lo que conocemos como la Plaza del Carabó. La Plaza del Carabó, subiendo el Lian Champó a la derecha, ¿no? La Plaza del Carabó, porque el Carabó da esa plaza, ¿no? Pues esa plazoleta se llama desde, imagino, hace, bueno, ya llevará tiempo, pero esta semana han colocado el cartel de... La cerámica, ¿no? Plaza de Camarón de la Isla. Vale, y han puesto algo no. Un busto, a no, que la cerámica y nada más, ¿no? Pues bien. Aunque yo no fuera sido partidario poner Plaza Camarón de la Isla, mientras que tengamos gente en Ubrique, que todavía hay mucha gente peculiar. Y cantadores, bueno. Bueno, y cantadores y gente peculiar, gente que ha dado mucho por los demás. Yo no fuera puesto Camarón de la Isla, yo qué sé, a cada uno ya con su historia. No, pero el nombramiento de calle son cosas que se llevan a pleno, imagino, ¿no? Y esto se ha aprobado en esta legislatura, Camarón, esto estaba aprobado en la anterior legislatura, ¿no? En la otra, me dicen por... Más para atrás. ¿De Camarón? No sabemos por desde hace cuántos años, por lo menos 15, 18 años me dicen. Total, vos fíjate por dónde, no he encontrado la Plaza Camarón. Bueno, y no si fuera hasta Marcelito, no lo hubiera dicho. Claro, Marte que no está... No, porque nos manda un tuit, Marte, él sabe ya que el hashtag es Cafeito 2014 y si tiene conocimiento de que esta plazoleta se llama... Camarón de la Isla. La plazoleta la conocía, bueno, aunque todo el mundo la conocerá. Una vez nosotros hicimos el comentario aquí, lo que pasa, claro, nosotros no somos nadie para el nombre, pero en Ubrique hay mucha gente peculiar, Agustiano, Corrido Tente, Mariquita la Partera, y son gente que eso, que se merecen, yo creo que se merecen, igual que a otras personas que se la han puesto, y también se lo merecerán, el nombre de una calle, no muy grande ni música, sino el nombre de algo, para acordarnos de esas personas y lo peculiar que fueron en nuestras vidas. ¿Vale? Por eso muchas veces, no es que me indigne, pero Camarón no conoció ni Ubrique, si quieres. Mira, que no sepa. Me acaban de enviar una foto precisamente con la placa. De la calle esta. Camarón de la Isla. Tenemos unos reporteros que vaya tela, ¿eh? Nos damos las gracias al oyente que me la manda ahora mismo. Es verdad, que ahí en la esquina se ve. Y subiendo la calle se ve perfectamente. Perfectamente. Joder, macho. Plaza de Camarón de la Isla, además no hay gusto. Está el logotipo del Ayuntamiento de Ubrique, el escudo del Ayuntamiento. Sí, y la cerámica, como yo digo. La cerámica típica con la que están rotulando todas las calles. Plaza Camarón de la Isla. Bueno, pues una calle nueva que ya conocemos en Ubrique, que se llama Camarón de la Isla. Y que calle está una plaza. En Antonio Vega, en la zona de la cuesta de Avenida Parlamentario. Bueno, Frank, se nos olvida que hoy es el Día Mundial de los Discapacitados. Quiero decir que está muy bien que haya un día mundial, pero que también tengan en cuenta que los discapacitados pues, tienen unas necesidades que no tienen otras personas, tanto como de barrera arquitectónica, accesibilidad y demás. Y a ver si el día mundial, pues conciencia a la parte política, la parte que tenga que ver, que hay gente con discapacidad que necesita ayuda por parte pública, y no ayuda, sino a favorecerle su día a día, ¿sabes? También decir que hay gente con discapacidad que no la vemos, que puede ser de oído, de ceguera, y también tienen esa discapacidad, y no solamente los que vamos cojeando, vamos con muletas, ¿sabes? Que también necesitan también su oportunidad, tanto laboral como en otras cosas. Yo también creo que tú eres un ejemplo de superación, hoy que es el día de los discapacitados. El niño me ha felicitado, ¿eh? Sí. Porque cuando te vimos la primera vez, a como te vemos ahora, jamás nunca lo hubiéramos pensado de que hubieras quedado así. Y más la gente que fueron a verme los pirar. Con tu esfuerzo, trabajo y dedicación y constancia, has conseguido estar como estás ahora. Para llevar una media vida en condiciones, ¿no? Claro. De no ser dependiente de nadie. Eso no se ve hasta que tú no has pasado por el trance de ir en una silla de ruedas. no se ve los obstáculos que existen en la vida diaria. No, pues nuestro apoyo a todas las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Hay términos, bueno, se utilizaban antes términos que para mi gusto no estaban bien utilizados, inválido, impedido, no. Personas con movilidad reducida, claro. Con algún tipo de minusvalía que evidentemente son tan válidos como cualquier ciudadano. Hombre. Y evidentemente hoy se están salvando tanto las barreras arquitectónicas como las barreras sociales, que son quizás las más importantes. Pongo el ejemplo, ¿no? A que no se me olvide, que ya se lo mandaré a mi amiga Luisita de San Fernando, que ha encontrado un trabajo, ella estudió una carrera, estando discapacitada estudió una carrera de ciencias del mar o medio ambiente, no sé exactamente, estando en el hospital estudiaba la chiquilla, en silla de ruedas, estaba allí conmigo, y ha encontrado esta semana atrás un trabajo en San Fernando, algo del ayuntamiento de medio ambiente y demás, y felicitarla y decirle que ánimo, que también, si ella puede, muchos pueden. Claro que sí, tú has podido y mi amiga Lucita también va a poder. Bueno, pues Antonio, aquí está la polémica servida con la Plaza de Camarón. ¿Por qué? Porque dice un oyente que ¿qué ha hecho Camarón por Ubrique para que le pongamos una calle? Lo que yo he dicho antes, yo qué sé, igual que Carlos Cano, es que muchas veces se nos va la gente. Dice otro oyente que el Parque Rafael Alberti es igual que la Plaza Camarón, tiene el mismo derecho Camarón a que le den una calle o plaza como se lo hemos dado a Rafael Alberti. Por esa regla de tres lleva toda la razón del mundo, pero es que en este pueblo hemos puesto los nombres muy a lo loco, teniendo gente en Ubrique, incluso gente que no vive en Ubrique y ha hecho mucho por Ubrique, gente que vende el nombre de Ubrique por todos lados. Bueno, pues con todas las personas que tenemos en el pueblo, y hay muchos en vida y otros que no están ya con nosotros, pues hay un abanico de posibilidades de poner nombre. Lo que pasa es que aquí se nos ha ido la sota, el Alberti, el Camarón, el Carlos Cano, yo qué sé, yo. Es que muchas veces te pone a pensar y bueno, pero se habrán puesto de acuerdo los demás. Bueno, pues que nos explique cómo surge la idea de ponerle una calle Camarón de la Isla, bueno, y que estaba, 18 yo, años después la rotulen. Digo yo, pero, hombre, yo estaba en San Fernando trabajando, y precisamente trabajaba al lado de la peña de Camarón de la Isla, en San Fernando es Camarón por todos lados. Bueno, pues después vamos a colgar en el Facebook la calle Camarón para que la gente lo vea. Es que estoy leyendo de aquí una cosa que se lo voy a regañar yo la de la tertulia de los lunes. Dice un oyente que escuchó la tertulia del lunes y dice que sintió vergüenza de cómo insultaban al alcalde. Piensan que no hay que llegar a esos extremos. No sé si la escuchaste. Yo no la escuché. No, al alcalde, como alcalde, ya puede ser, yo he conocido a Ignacio Calvo, José María Reguera, Javier Cabeza, Manolo Toro. Hay que respetarlo como alcalde. Es el alcalde. Después ya cuando no sean alcalde y en su vida privada hagan o dejen de hacer, ya se le puede decir, creo yo, lo que se quiera. Pero por lo pronto, como alcalde, hay que respetarlo. Sea mejor, sea peor, todas las opiniones son factibles. Yo creo que te podrán gustar más unas cosas o te podrán gustar menos. Efectivamente. Pero yo creo que serán más simpáticos o serán menos simpáticos. A veces hay que criticar la gestión del gobernante. Mira, pero no eso es lo que yo vengo a decir. Yo nunca, personalmente, no suelo criticar. Yo en las tertulias de los lunes, cada uno, y en estas también, cada uno es responsable de lo que dice. Evidentemente, esta casa no tiene... responsabilidad en lo que digan sus colaboradores, si sus trabajadores, evidentemente, pero los colaboradores que vienen desinteresadamente y sin que les pongamos un puñal en el pecho para venir, pues son responsables de lo que se dice, que tanto unos como otros. Que Reme lleva razón. Hay que, si se critica algo, es su gestión. También se puede dar caso que el alcalde de turno pues lo tome como persona, pues se equivoca. Las críticas son a la vida política. Su vida privada, que si es mejor, más alto, más rubio, más guapo, igual, más feo, más simpático, más saborío, eso es lo de menos. Las críticas o lo que se, no como crítica, sino informar o decirle que no se lo tome nunca a peso porque no va con la persona, va con el cargo que lleva, ¿sabes? Y lo que hay que procurar, si se hace una crítica, que sea constructiva, no de, ¿cómo es remediar la palabra? Constructiva. La crítica constructiva, pero no despreciando a esa persona. O como es... que no me sale la palabra, bueno. Que hay que procurar... Bueno, pues dice un oyente que en los últimos carnavales se han utilizado el aspecto físico de los gobernantes para sacar letras y criticarlo. Pues, es lo que dice un oyente. Pues simplemente las letras se pueden hacer mucho mejor. Y si hay material para criticarlo o ver la gestión que está haciendo, pues porque si se le ataca personalmente o físicamente o por su persona... Es que las letras son cortitas. Hace falta más imaginación. ¿Vale? Yo siempre lo he dicho, ya puede ser este alcalde, el que había o el que venga. Nunca se ataca personalmente. O no se le debe. Bueno, pues no sé si tenéis algo, porque estamos hoy escasito de gente, no sé qué pasa. Estamos todos aquí solos. Antonio Moreno. Nos ha dejado el café tirado. Vamos a mandar un saludo enorme a Fernando Domínguez, que por motivos personales no puede estar con nosotros. Y desde aquí, tanto a él como a su señora, le mandamos un abrazo también. Enorme. Y que, bueno, pues todo nuestro apoyo a esta familia. Vamos a poner punto y final a nuestra tertulia. Llega la información local, que viene cargadita de noticias, con lo cual vamos a ser puntuales a la hora de terminar nuestro programa. Agradecer la presencia de Antonio Gómez. Gracias, y de Reme. Antonio, nuestro reportero dicharachero, que Silvia el otro día te vio. Sí. En el ejercicio de reportero. Me costó, y bueno, pues... Que me costó un pedo entrar a las pistas de ritmo, ¿eh? ¡Oye, Antonio! Me costó un montón, porque tuve que entrar por la grada. Ojo al dato. Entré por la grada, y en todas las gradas ni una barandilla. Te tienes que ir a la esquina para poder bajar. A ver si a alguien se le ocurre poner una barandilla por medio de la grada, para que haya personas que puedan agarrarse la barandilla para ir bajando perdaño. Es que yo miré y digo, a ver cómo bajo yo. Y estuve paso y para acabar hasta que di con un rincón. Pero nada, pues... que muchas gracias a Silvia y que siga haciendo... deporte, que es lo muzano. Lo dicho, muchas gracias por habernos acompañado, que pasen una buena tarde y volveremos a las tertulias del miércoles la semana que viene. Y bueno, pues... ¿Y el jamón? ¿No va a meter este año jamón? Ay, se me olvidaba. Escucha, esta radio va para atrás, ¿eh? ¿A qué fue de aquel año que nos regalaron una paletilla de jamón? ¿Qué fue de aquel año en el que no había crisis? Yo, pues yo lo he venido diciendo, ¿eh? Esto va a pasar... Bueno, lo que tienes buenas influencias ahí arriba. Dile que nos tienen que regalar una paletilla de jamón o algo. Teníamos el detalle. Antes teníamos el detalle con los contertulios de regalar una paletilla de jamón muy baratita, que tampoco era nada del otro mundo. Pero un detallazo, Frank. Pero lo cierto es que la crisis ha llegado a todos los ámbitos de la economía y evidentemente no está la cosa para un jamón. Está para darle con un jamón. A primero de año vamos a negociar nuestro convenio, ¿eh? Sí, esto no puede ser. Las 6 de la tarde, las noticias. Hasta mañana.